Vives de ilusiones. No debes separar. Y vives de ilusiones, pobre y feliz. Ya todo es un fracaso que es evitar. La lucha es hasta el final. Vas buscando una débil luz entre medio de la oscuridad. Lo único que consigues es desilusión. Inocencia y tu ingenuidad te delatan por donde vas. Te convencen y explotan hasta que dejas de sentir. Sus manos llenarán. Y vives de ilusiones, pobre y feliz. Ya todo es un fracaso. Solución.